fingido siempre indiferencia. Pero ni tú ni yo nos olvidamos. Hoy vas del brazo de otra alegremente, pero yo sé que siempre voy contigo, pues tu amor es tan hondo y tan vehemente que hasta yendo con otra vas con otra, vas conmigo, que hasta yendo con otra.